poniendo las palmas arriba. Porque llegó la nueva luna. ¿Oíste? Y esto es no apto para cardíacos. Viviré, si tú no estás, me enfermaré, si no tengo tu querer.